profundidad. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Muy lejos de mí, tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me bebaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te dijiste